tecnología que se usa para validar las neuroventas. Eso no es un invento de alguien, no es la experiencia personal de alguien, ¿no? Esto es la experiencia personal de alguien metido a los laboratorios y probado por mínimo 3 ciencias, ¿no? Si no podemos avalar, no encontrar el aval o la prueba neurocientífica, entonces no sirve. No vamos a correr el riesgo de enseñarle algo a la gente o que cambien toda su empresa para que luego falle. Les explico que hace 3, 4 años inventaron este aparato que se llama Intendix. Intendix es un aparato el cual tú piensas y el aparato escribe. Pero vale $22,000, no lo vas a comprar, no va a estar en el shopping center acá. Si alguien, un científico, ya pudo encontrar el algoritmo matemático de que tú pienses y la computadora escribe, créame que encontrar el algoritmo de las neuroventas es bien fácil. Esto sí es complejo. ¿Se modifica la respuesta neurológica dependiendo de cultura? Sí. Claro que se modifica. Para, por ejemplo, los latinos, blanco significa algo bien diferente que para un japonés. Para un japonés, blanco significa muerte, ¿no? O mala suerte. Para nosotros puede significar playa, libertad, pureza, soltería. Entonces, cuando tú no conoces la cultura de un país y tú quieres venderle ese país, preocúpate de entender los códigos biológicos, porque los códigos biológicos son iguales. Bueno, aquí tengo fotos y aquí está Walid cuando me estaban vendiendo el primer casco Quasar. Es la tecnología desarrollada en equipo entre DARPA y Quasar San Diego, California. ¿Qué significa DARPA? DARPA, la unidad de inteligencia de guerra de los Estados Unidos. El creador del internet es DARPA. Y ellos, junto a Quasar, crearon un casco para la guerra de Irak, el cual es absolutamente perfecto para hacer neuroventa o neuromarketing. Es el único casco en el mundo que pareciera que fue diseñado para neuromarketing o neuroventa. ¿Cuál es la diferencia entre neuromarketing y neuroventas? La diferencia es que neuromarketing es generalista, es como medicina general. Neuroventas es especializado uno a uno, es para venderle a una persona. No es para hacer un anuncio de televisión, no es para hacer un impreso, nada de eso. Es para venderle a personas uno a uno. Es como pediatría o cirugía plástica, no es medicina general, es algo especializado en ventas. Este casco, por eso no nos los querían vender, porque estaba siendo utilizado de forma exclusiva para la guerra de Irak. Cuando se acabó la guerra de Irak, se liberó el casco, y el casco hoy se puede vender. Si lo quieren comprar, pueden ir con mucho gusto, pueden ir a comprarlo a San Diego, California, vale $70,000. Pero necesitas además el software, y el software no vale $70,000, vale $1,000,000, porque tienes que invertir como $1,000,000 para crearlo, porque nadie te lo va a vender. Porque lo que vale el software no es el software, sino el algoritmo del software. Lo que te dice exactamente si se prende acá y acá y acá, o funciona acá y acá, acá, acá, o estás estimulando acá y acá y acá, significa acá, ¿sí? Y eso es matemáticas. La NASA también lo está utilizando para hacer estudios de sueño. Ellos se preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para que la gente duerma la mitad y produzca el doble? ¿O cómo puedo hacer yo para que un astronauta duerma 4 horas y descanse igual que 8? Entonces, la NASA está haciendo esos estudios y, bueno, toda esa tecnología la compramos porque esta tecnología es maravillosa, porque son sensores secos, se colocan de forma muy práctica, son muy resistentes. Y además, en la parte trasera tienen una computadora, la cual transmite inalámbricamente a través de un Bluetooth del ejército de Estados Unidos con mucha precisión y mucha sincronía. Si un casco de estos se desincroniza con la computadora o con las otras tecnologías como banda cardíaca, si respuesta galvánica o hay trackers, entonces toda la información se descuadra y no sirve para nada. ¿Cuál es el sensor seco? ¿Por qué el sensor seco es tan importante en esta tecnología? Porque en el pasado era sensor mojado. El sensor mojado es terrible porque te ponen el casco en la cabeza, te echan unos geles y te hacen pedazos del pelo. Tienes que irte a bañar, quitarte esa cera del pelo. O sea, es muy complicado. Entonces, las mujeres, cuando les poníamos el casco, veíamos que se ponían histéricas, ¿no? Entonces, es muy difícil a una mujer histérica preguntarle que por qué compró ollas. Pero mucha gente que hace neuromarketing no compra este casco. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Porque el casco es un pedazo de muchas piezas que necesitas. Entonces, bueno, el sensor seco son esos palitos que se te meten entre los pelos y llegan a tocar la superficie craneal. Y la idea es que estos fierritos, al tocar la superficie craneal, lo que está haciendo es detectando vibración. ¿Por qué vibración? Porque donde hay vibración, hay estimulación. Regularmente porque hay flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Que si no hay nada de estimulación y no se mueve nada, no hay cero vibración, pues estás dañado de una zona. Por eso cuando te golpeas la cabeza en la bicicleta, te hacen puros ejercicios y quieren ver que todo se está moviendo. Porque si algo no se mueve, estás frito. Tienen que operarte o está inflamado ahí o tienen que estimularte ahí. En la vida no hay que creer todo. Hay que escuchar con mente abierta, hay que investigar y luego hay que tomar sus propias conclusiones. No, ni me crean a mí ni a nadie. Ustedes tomen sus propias conclusiones. Mi trabajo es informarles y que ustedes sigan investigando, ¿no? Que yo, para meterme esto, investigué demasiado. Porque yo sabía que había grandes riesgos, que iba a tardar muchos años en funcionar. Pero estaba seguro que iba a funcionar. Hicimos que funcionara. Una cosa que nos dicen muchísimo es, no es cierto, los electros que utilizan ustedes no funcionan porque no tienen capacidad igual de efectiva que los sensores mojados. Y este es un ejercicio que ellos hicieron, los de Quasa, donde ponen un electro híbrido, que es seco mojado, que es el mío, el seco mojado, o el mojado. Y se fijan, pinta casi exactamente encima de la misma raya. Entonces, significa que las dos tecnologías capturan con la misma capacidad o con la misma habilidad el estímulo del cerebro. Entonces llega otro y dice, pero espérate, ningún electro puede detectar si está siendo activado el hipotálamo o el reptil o el complex R. Y yo le digo, tienes toda la razón, qué bien que has investigado, es totalmente cierto. O sea, si pones un electrodo acá, el complex R está aquí metido hasta adentro, no llega. Entonces es muy difícil captar estimulación hasta ahí. Pero eso no significa que no funciona por eso. Porque lo que hacemos nosotros es metemos muchas otras respuestas biométricas para poder detectar si está siendo estimulado el reptil. Por ejemplo, dilatación de pupila. Lo que no sabe el científico es que utilizamos una tecnología que nos dice exactamente si la pupila se dilató. Tenemos respuesta galvánica, ¿no? Para saber si el estímulo está realmente afectando todo el sistema nervioso central. Tenemos respuesta cardíaca, ¿no? Banda cardíaca, para saber si realmente el ritmo cardíaco está cambiando. Tenemos muchas cosas para poder, de repente, no exactamente decir si el reptil está activado o no está activado, pero que realmente está pasando mucha emoción por el cerebro de la persona, y eso significa que probablemente el reptil está prendido. Porque si el reptil no está prendido, no pasan emociones, pero si el reptil se prende, ahí es donde se hace un festival de emociones. Entonces, muchas veces las respuestas se consiguen a través de muchas diferentes fuentes, no solamente a través de una fuente, porque hay tecnologías que no funcionan. ¿Cuál es la tecnología más eficaz para hacer neuromarketing, neuroventas? La resonancia magnética, la dona que te mete, porque ese sí exactamente te puede leer casi hasta los malos pensamientos, ¿no? Estos dos personajes son muy especiales porque estos personajes fueron muy valientes en apostarle esto hace muchos años atrás, ¿no? Es un tipo experto en investigación, es un tipo muy bueno para las matemáticas, sabe cuestiones básicas de programación y él coordinó la parte de programación, inteligencia, tecnología de la inteligencia y también la forma como integrar todos los aparatos. O sea, él fue el genio, digamos, tecnológico de lo que nosotros sabemos o lo que nosotros tenemos detrás de nosotros. Ella es Nora Sarmiento. Ella es una científica colombiana que tiene una maestría en neurociencia y tiene una carrera en psicología. Entonces, ellos dos juntos, que además se llevan súper bien y con todos esos fierros y todos esos aparatos y toda esa inversión que puso mi grupo, pudimos lograr ellos y otras personas en otros países de forma simultánea, en Estados Unidos, en México y todo, entre todos pudimos construir una metodología y un software que hace realmente un resultado diferente para nuestros clientes. Y por eso es que nuestros clientes confían en nosotros y llevan tantos años haciendo estudios con nosotros. El secreto de eso no es vender un estudio, el secreto es vender el tercero, ni siquiera el segundo. Cuando ya te contratan el tercero, es que vas muy bien. Este es el casco, el viejo que teníamos nosotros. Que esté con inyecciones, puntitos blancos, tienes que ponerle gel y empieza a chorrearte por acá, empieza a chorrearte por acá, por todo lado. Entonces es muy diferente. Aquí están los eye trackers y detrás de este espejo está la persona. Ellos están afuera viendo todo, ¿no? Eso se llama NeuroLabs. Y lo que te estoy mostrando es neuromarketing, pero para neuroventas es el casco, los audífonos, la banda cardíaca, la respuesta galvánica. Entonces es diferente, no estás en un televisor. Voy a aclarar aquí, neuromarketing. Ya saben la diferencia entre uno y otro, ¿no? Si ustedes se fijan en este libro, en esta gráfica, en vez de haber un televisor, hay una persona vendiendo. Y en vez de tener el eye tracker frontal, lo tienes en los ojos, tienes los lentes puestos. La gráfica que ahorita tengo en la computadora es neuromarketing. Yo quería compartirle las dos, pero la estructura es lo mismo. Lo único que cambia es que el eye tracker lo tienes puesto y en vez de un televisor hay una persona. Pues aquí tú tienes el estímulo y ese estímulo es para mandarle la señal a la persona. Este aparato que es el eye tracker está viendo exactamente lo que él está viendo. Te está diciendo qué parte de todo este comercial de televisión, esta etiqueta, este empaque, estás mirando exactamente. Con esta tecnología, por ejemplo, si yo trajera esos lentes, yo a estas alturas podría decirles quién es la persona que más he visto en el público. ¿Qué parte de su cuerpo le he visto más? Y después la pregunta es, ¿y por qué la estoy mirando tanto? ¿Por qué estoy mirándolo tanto? Entonces, si tú llegas a todas las preguntas y respuestas, se vuelve fascinante lo que vas descubriendo todo el tiempo. Entonces, yo cuando compré esta tecnología era tan ocioso y era tan entusiasmado con mi tecnología que yo salía a la calle con el lente para ver qué veía yo. Y descubrí cosas increíbles que, por ejemplo, yo miraba muchísimo el pelo de las mujeres. Entonces yo decía, ¿seré el único que hace eso? Entonces hice un estudio de muchos hombres en shopping centers caminando con los lentes y descubrí que los hombres miran absolutamente mucho, pero mucho, el pelo de las mujeres. Entonces con psicoantropología descubrimos por qué miras el pelo de las mujeres. Y el pelo de las mujeres es como los dientes de los caballos. Es la forma de saber qué tan fértil y sana es ella para tener una cría tuya. Por eso invertir en el pelo es un gran negocio, ¿no? La que tiene pelo lindo siempre tiene hombre al lado. Y muchas mujeres se cortan el pelo cortito porque está de moda, porque les gusta, y el esposo se le va todo el apetito sexual, ¿no? Entonces es fascinante saber esas cosas porque te ayuda a entender por qué reaccionamos como reaccionamos y qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? Todo esto se dispara automáticamente, de forma simultánea, inalámbricamente por el Bluetooth del ejército de Estados Unidos, y el software que se llama Mental, que es este, empieza a hacer un cálculo algorítmico, ¿sí?, que te dice exactamente qué parte del cerebro está siendo estimulado, y gracias a que esas zonas están siendo estimuladas, cuál es la referencia, qué es lo que está pasando. Además de eso, porque tenemos miedo de quedarle mal a la gente, hacemos una entrevista psicoantropológica donde entrevistamos a la gente una hora y le decimos: oye, ¿pero por qué estás mirando tanto las tetas de las mujeres en los catálogos si tú eres mujer? Entonces empieza a descubrir cosas fascinantes, porque las mujeres miran más los escotes y las tetas de las mujeres en los catálogos que los mismos hombres. Posteriormente, el resultado final es el equipo de Mindco te da una asesoría completa de qué está bien, qué está mal, por qué está bien, por qué está mal, y toda esa información la puedes llevar a poder una mejor consultoría, una mejor asesoría. Podemos ponerle unos audífonos, el casco y mandarle mensajes. Entonces yo le mando este mensaje: este televisor tiene la más alta tecnología 4K 3D. Y me doy cuenta que eso en su cerebro, pues simplemente califica del 0 al 10, califica 4 de impacto. Y después le digo: con ese televisor tú disfrutarás el ver televisión por la calidad de los colores. Ah, mira, sorpresa, de 0 a 10 es de califica 9. Con la tecnología yo puedo saber exactamente cuando tú dices tú, el cerebro se activa más. Disfrutarás también más. Calidad, sí. Y colores, sí. Entonces esas cuatro palabras son más potentes que 4K 3D. Muchas veces nosotros le decimos al equipo de ventas, a los 5 mejores vendedores, dime tus 5 frases más vendedores. Entonces son 25 frases. Agarras una muestra de 32 personas por frase, le pones las 25 frases y dices cuál es la primera y la segunda frase. Y estas capacitas a todo el equipo de ventas a que utilice esas frases constantemente, y no las sabías. Tu compañero lo usaba, pero tú no la usas. O tú la usas, pero tú no sabes la ciencia del éxito, porque esa frase funciona tan bien. Entonces nosotros vamos por resultados más que por andar demostrándole al mundo si esto científicamente está avalado, ¿no? Y los resultados están ahí, donde tenemos récords de ventas inmobiliarias, récord de venta de alimentos, récord de venta de libros, récord de cursos, récord de tantas cosas en tantas categorías, que lo único que tienen en común es que todas ellas están operadas bajo el marco de las neuroventas. Nosotros valemos no por los papeles científicos que tenemos, sino por los resultados que tenemos y los resultados que damos. Lo más interesante de ese modelo es que el modelo no solamente te enseña a vender, sino te enseña a conceptualizar el producto. Porque cuando empiezas a ver qué vender, dices: oye, ese es el miedo, yo tengo que reducir el miedo, pero mi producto no lo hace. Pues entonces, ¿cómo hacemos para que reduzca ese miedo? Entonces ahí se vuelve de neuroventas, se vuelve neuroinnovación. Porque el proceso de neuroventas se convierte en un proceso de constante evolución o innovación, ¿no? Porque nuestro negocio en las neuroventas es reducir el miedo de la gente, ahorrarle energía y generarle placer. Pues si tu producto no lo hace, entonces es una maravilla, porque tú dices: oye, pues mi producto no hace eso, no puedo vender. Pues no vas a poder vender. Entonces lo que tienes que hacer es preguntarte cómo va a ser que tu producto o tu servicio va a ser para que vendas más. Entonces vas a tener que hacer una reingeniería de tu producto, y eso se llama neuroinnovación. Entonces técnicamente lo que yo le estoy enseñando, no nomás en neuroventas, sino neuroinnovación, porque puedes descubrir que si tú tienes muchos, muchos miedos cuando compras ese producto y el producto no te está reduciendo los miedos, no vas a venderlo y no está funcionando. Entonces tienes que reinventar el producto. Esta tecnología es el fMRI, ¿no? El fMRI, o resonancia magnética, es la forma como nosotros podemos saber cómo funciona el cerebro. Yo les quería mostrar esto porque esta tecnología es impresionante, porque donde está marcado rojo estas partes, que casi siempre es simétrico, entonces lo más interesante es que dependiendo en cuál del cuadrante está siendo estimulado y qué partes de ese cuadrante están siendo estimulados, entonces nosotros podemos predecir si lo que está viendo, sintiendo la persona, es correcto o incorrecta para comprar o no comprar algo. Me hacen una pregunta y yo respondo. Me hacen una segunda pregunta, respondo. Me hacen una tercera pregunta y adivinen qué. Digo que no sé. Y sí sé. Y digo que no sé. Porque lo más chistoso es que si yo digo que no sé, ratifico que soy una persona honesta. Entonces es muy chistoso el cerebro. Aunque yo sepa, muchas veces te digo que no sé, porque si yo sé todo, empiezas a dudar de mí. Porque somos tan negativos, porque no pienso, oye, ese tipo está preparado. Pues que eso va en contra de tu reptil, de tu instinto animal. Donde dice: oye, qué raro que este tipo no haya estudiado, se sepa tanto, y yo no he estudiado, si no sé una papa. ¿Sí? Entonces mejor es decirle: no sé, no sé. No respondan todo, y no tienen necesidad ni están obligados a saber todo ni responder todo. Es que uno no puede saber todo, y menos esta materia que es tan profunda. Acuérdense siempre que suben al escenario, dejen claro. Lo primero que tienen que dar claro es que ustedes no son científicos. Lo segundo, hablan en absolutos, no porque los absolutos existen, todo lo contrario, los absolutos no existen, pero porque es más agradable dar una conferencia hablando en absolutos. Somos el único espécimen sobre la faz de la Tierra que tenemos pensamiento simbólico o metafórico. ¿Qué significa eso? Es que ustedes tienen una mente que aprende, entiende, se conecta profundamente por las metáforas, las parábolas y los símbolos. Por eso es que la Biblia está escrita de forma metafórica o tiene parábolas. Porque el cerebro aprende, se persuade y ama aprender de las historias. Quiere historias. Cuando eres metafórico, el cerebro se conecta aún más. Entonces, lo que tiene alto valor simbólico se vende mejor. Técnicamente, por eso escoges un carro y otro, por el valor simbólico de los carros. Miren qué simpático esto, ¿no? Mi hijo, cuando tenía 10 años, me dice, papá, ¿por qué cuesta más el agua que la Coca-Cola? Y técnicamente la respuesta es porque el valor simbólico del agua es más fuerte hoy que el valor simbólico de la Coca-Cola. Tomar agua significa ser sano, moderno, cuidadoso, responsable. El valor simbólico son cuestiones etéreas que generan conexiones emocionales profundas. Entonces, cuando uno ve una botella roja, en estas épocas, en un foro como este, sobre el escritorio, el valor simbólico de lo que refiere esto, de la persona que lo está tomando, no son los más adecuados. ¿Cuáles pueden ser? ¿Mal hábito? ¿Qué más? ¿Responsable o irresponsable? ¿Se quiere o no se quiere? No se quiere. Y aunque no digas nada, eso es el mensaje que mandas. Aunque no sea cierto, pero ese es el mensaje que mandas, porque el código simbólico de esto es veneno. Pero por eso hay que cuidar los símbolos, porque los símbolos construyen percepciones. Uno se apega inconscientemente al valor simbólico, él nos persuade, ¿no? Entonces, las marcas y las personas y los entrenadores y los conferencistas deben tener un valor simbólico claro. ¿Qué es lo que este tipo me está queriendo vender? ¿Realmente mi valor simbólico cubre los miedos de la gente? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? El día que tengas un valor simbólico poderoso, vuelas. Porque todo en tus redes, toda tu comunicación, todos tus libros, todo está fundamentado en eso. El vendedor que piensa que el precio barato es lo más importante para vender, no conoce el valor simbólico de las cosas, ¿no? Y no voy a decir que el precio no es importante, pero le voy a decir una cosa, el valor simbólico es lo que te hace volar, no es el precio. Cuando yo empecé a hablar de eso, se me hizo tan complejo, yo tardé como 2 años en entenderlo, de verdad, dominarlo y entenderlo como 2 años, todos los días practicando. Pero después cuando sabes leerlos a mucha velocidad, es fascinante. No saben lo que se puede hacer con códigos simbólicos. Al final del día, los códigos simbólicos son los que persuaden a nivel inconsciente a miles de personas. Porque los códigos simbólicos no te los inventas, los códigos simbólicos están allá afuera, están ya metidos en tu cabeza. Tú los creaste. Pues lo importante no es lo que opina Tomás o Andrea, sino cuál es el código común entre todos, cuál es el código simbólico de todos con respecto a un producto, un servicio o una persona. Entonces, para ganar una elección, por ejemplo, lo que tú tienes que entender es el código simbólico del país con respecto al presidente de este próximo sexenio, por ejemplo. Si tú puedes encontrar el código simbólico que navega en el inconsciente colectivo de los colombianos en este sexenio, o de los mexicanos, o de los costarricenses, y ese candidato puede cumplir y puede adueñarse de ese código simbólico, en ese momento simplemente tú votas por él. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, y probablemente por eso gana Trump, el código simbólico era, sí, venganza de todos los que vienen a este país a quitarme el trabajo que hay. Entonces él llegó con eso. Y si eso era, pues por eso ganó. Porque además él tenía certeza, le creías que era posible. Lo más chistoso es que el discurso más fuerte fue lo del muro. Y todo el mundo se acuerda del muro, siendo que es la promesa más estúpida de gobierno que pueda haber. Y probablemente ni se va a hacer nunca el muro. Era la metáfora de las neuroventas. Era la metáfora de yo voy a hacer un muro para que no vuelvan a entrar a este país. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y lo van a pagar ellos. Es una estupidez. Pero el cerebro no es tan brillante, ¿no? Entonces decía, no, ese sí tiene pantalones para decir que va a ser un muro de punta a punta. Eso significa que realmente los va a sacar. ¿Y qué pasó? No he hecho nada. Ni está pasando nada, ni sé qué va a pasar. Pero dio certeza y creó la metáfora y tenía el código simbólico claro. Por eso esto hay que usarlo de forma ética, no para que caigan manos como idiotas como Donald Trump, ¿no? Generan odio, generan resentimiento. Muchos de los códigos simbólicos para ganar una elección tienes que generar mucho odio entre la gente, en las partes. Divide y vencerás. Es lamentable, pero a veces sí funciona por eso, ¿no? Bueno, estos son los valores simbólicos de un anillo de compromiso. Roberto le regala un anillo de compromiso a Jimena y Jimena lo tiene sobre su mano. Textualmente se vuelve el día más feliz de su vida. No es porque es caro, no es porque es bonito, es por lo que significa. Por el símbolo y el signo de lo que significa. Me hace sentir única, me cuidará como nadie, siempre me hará lo mejor, protección. Invirtió mucho tiempo en encontrarlo. Oye, si tú te enteras que tu novio fue y lo compró en 15 minutos, te decepcionas durísimo. O sea, tú quisieras pensar que él estuvo meses buscando. Unión, ¿no? Todas esas cosas hacen que el anillo de compromiso se vuelva fundamental en la vida de la mujer. Su corazón empieza a palpitar a mucha velocidad y ella se siente que es uno de los días más felices de su vida. Le dice, mi amor, está divino el adiós, ¿dónde lo compraste? Y este personaje, pues le dice la verdad, ¿no? Lo compró en Walmart por $889 y estaba en descuento. Entonces, pues ya no le gusta. Es una basura. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le cambió todos los valores simbólicos. Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Antes vender era solamente una técnica. Hoy, pues, se empieza a convertir una ciencia, ¿no? Porque ya no nomás mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, sino lo que le funciona a muchos, lo que se puede repetir, lo que se puede escalar. Y esto por eso, Neuroventas es un modelo. Son 6 modelos diferentes, los cuales vas a aprender a usar, integrar todos para que puedas vender más.